Educación Afro. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con sedes culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Reciban el cordial saludo de quienes hacemos Identidades y Encuentros y de la radio de la Casa de la Cultura. Para nosotros es una satisfacción volvernos a encontrar viernes 24 de marzo 2017. Vamos a hacer un recorrido musical por algo de la música folclórica de Europa y luego haremos un pequeño especial recordando a Chuck Berry. Iniciamos escuchando al grupo de música popular Kerkani. Este grupo se formó en el año de 1999 en Baja Línea Urense, Galicia, España. Desde entonces y hasta el día de hoy, varios componentes han pasado por este grupo y han contribuido al fortalecimiento de la música que está esencialmente influenciada para la visión cosmopolita y acercándose hacia lo que hoy se llama como la world music. Escuchemos a Kerkani junto a Uxia en la voz del álbum Con Mariposas Todos los Días. Nos interpretan Bande. Thank you. Seguimos en Identidades y Encuentros. Ahora escuchemos al grupo Shoglenitti. Esta es una banda de música celta radicada en Edimburgo, Escocia. Ellos mezclan la música tradicional escocesa con influencias que van desde la música electrónica hasta el rock alternativo. Ellos fueron parte de la, en el año de 1996 de la grabación del álbum de Afrocell Sound System, el volumen 1, Sound Magic. Escuchemos a Shoglenitti del álbum El Nudo Desatado. Nos interpretan precisamente la canción que da nombre a este álbum, El Nudo Desatado. Thank you. Seguimos. A continuación escuchemos Aquila, septeto irlandés de música celta formado allá en el año de 1987. Aquila es la referencia indispensable de la música irlandesa de hoy. Con 8 discos publicados en el mercado, el grupo ha apostado sin fisuras por una música celta renovada. Aquila ha puesto en tela de juicio viejos esquemas inamovibles de su país. Aquila nos interpreta Clavos Oxidados. Thank you. identidades y encuentros. A continuación, desde Portugal, escuchemos a Mosca Tosca. Este grupo hasta el momento ha publicado un EP en el año 2010 y el disco Asimetría en 2013. Su música se basa en composiciones originales y también en temas tradicionales portugueses, pero con arreglos alternativos. Ellos viajan a través del tiempo, es decir, en el pasado y en el futuro al mismo tiempo y sin ubicación definitiva. Escuchemos a Mosca Tosca, nos interpretan Punteras de Acero. Thank you.

father told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights saying, Johnny, be good tonight. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, Johnny, be good. Identidades y encuentros. En 1957, Berry y otras bandas de la zona, como los Everly Brothers y Buddy Holly, se juntaron para hacer una gira por todos los Estados Unidos. En 1959, el guitarrista tiene problemas con la ley. En 1963, sale de la cárcel y se va de gira de nuevo por los Estados Unidos. Del álbum De San Luis a Liverpool, Chuck Berry nos interpreta a Lady Mary. Which loved one is calling me? I did not hear you say. Both are deep within my heart, her mom and my Marie. It's so good to hear your voice from Memphis, Tennessee. I love you so. If you would remember, dear, and sometimes talk to me, maybe that would reunite our home in Tennessee. Identidades y encuentros. En 1979 volvió a tener problemas con la justicia, esta vez por evasión de impuestos, lo que hizo que permanezca encerrado otros 4 meses y tenga que brindar 1000 horas de conciertos a beneficio. Ahora escuchemos algo en vivo grabado en el año de 1967 junto a la Miller Band. En vivo en el auditorio de Fillmore nos interpreta We Baby Blue. We Baby Blue. It was early one Monday morning, and I was on my way to school. It was early one morning, and I was on my way to school. Yes, there was a morning when I broke my mother's rule. I've been in love with you, baby, before I learned to call your name. With you, baby, before I learned to call your name. With you in love with someone else, I know that's gonna drive me insane. Identidades y encuentros. Hay un conocido documental llamado Hey Hey Rock and Roll, que trata sobre la vida de Chuck Berry y además de otros músicos como Keith Richards y Eric Clapton. Chuck Berry es pionero de la música rock y por eso, además de su virtuosismo, es una de las influencias más grandes que tuvo este género. Escuchemos a continuación Chuck Berry con The Miller Band. Nos interpreta Hit Holds Me Too. Thank you. love him more, and you should love him less. Why lick up behind him and take his mess? When things go wrong, go wrong with you, it hurts me too. Vamos llegando a la parte final de Identidades y Encuentros. Me despido, les invito para encontrarnos lunes 17 horas. Muchos de conocidos músicos destacan la influencia de Chuck Berry dentro de su música, entre ellos Nat King Cole, Louis Jordan, Muddy Waters, Keith Richards, John Lennon y Angus Young. Chuck Berry murió el 18 de marzo de 2017 en San Luis. La muerte se produjo por causas naturales. Nos despedimos escuchando I Am Your Hoochie Coochie Man. A woman told my mother before I was born, say you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make all these pretty girls lead by his hand, and the whole world will know he's a hoochie coochie man. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes, el cubanismo con raíces africanas, el nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.